la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cuánta vida que se llevan, todo lo están arrasando. Se pensarán que la muerto han escuchado su reclamo, la arrastrarán su cadena, sus ojos están empestando, si le han charqueado las venas, su cuero están estaqueando. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Que Suene, el programa musical de Farco que recorre los rincones del país buscando el sonido del territorio argentino a través de las recomendaciones de las radios comunitarias que conforman el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para empezar, el tema de la semana viene de Córdoba, más precisamente del Valle de Parabachasca. Escuchamos a Ezequiel López, cantautor jujeño radicado en la provincia de Córdoba. La canción que escuchábamos fue Vespucio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para seguir el viaje, nos vamos para La Plata, con una murga estilo uruguayo, compuesta exclusivamente por mujeres. Esta murga, La Gran Puta, es presentada por FM Resistencia de La Plata y escucharemos su primer tema, Huachiturro. Somos narcotraficantes, no entiendo un carajo. Solo tengo una planta en el patio. Y encima me persiguen si me encuentran fumando. Y la cara se la pasa negociando. Fúmate un qué, fúmate un Tenés la mano dura y firme porque querés. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, que te. Todavía faltan los pies y a los pibes no querés. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, que te. No sé si me has entendido. Este es mi cuerpo y decido yo. Ni una muerte más. Aborto legal, seguro y gratuito. La gran puta. Si usas la pollera corta y la remera ajustada, si te cogen vos mejor no digas nada. Y si viene el macho y te mata trompada, se tu culpa por ser puta regalada. Y cada día se muere tu hermano. Hola, mi nombre es Eva Basterra y pertenezco a La Gran Puta. La Gran Puta es una murga a la uruguaya de mujeres y lesbianas. La murga se conformó en el año 2002, yo ingreso en el año 2004. La murga uruguaya se conforma principalmente por voces, dividida en tres cuerdas, los bajos, las primas y las sobreprimas. La percusión está conformada por tres instrumentos, el zurdo, el platillo y el redoblante. Hay una guitarra, donde bueno, hace las veces de acompañamiento. En este momento estamos armando un espectáculo nuevo, más con una orientación a cuestiones de género. En su principio, bueno, tocábamos estos temas de otras murgas y después con temas que hemos creado nosotras, por ahí referidos a cuestiones sociales o de actualidad económica de ese momento. Y bueno, después de un tiempo, cuando la murga se transforma en una murga completamente de mujeres, las problemáticas de género nos venían atravesando fuertemente, entonces por ahí empezaron a rumbear las canciones nuestras. Aparecieron canciones con letra nuestra y melodía nuestra. No tenemos discos, quisimos grabar una vez, pero bueno, los tiempos y los costos se nos vinieron en contra, pero bueno, la idea es que por ahí en algún momento eso se pueda llegar a lograr. Bueno, nosotras estamos conformadas y voy a tratar de nombrar a todas mis compañeras sin olvidarme, por Cecilia Fernández, Noelia Damia, quien les habla, Eva Basterra en bajos y Julia Castillo, en sobreprimas, Marina Llaver, Candela Barriach, y en las primas, Viviana Díaz, Titi Barriach, Julia Manchado, Ana Tello, Noelia Andrada, y en la percusión, Josefina Merlino, Victoria Sánchez, Virginia Sánchez. Y como un satélite que a veces aparece y desaparece, nuestro compañero el Puma Tidoni. Así que bueno, esperemos que para fin de año podamos, por ahí antes, estrenar este espectáculo que se... Peluda, las cómo les creímos que no hay que decir porque no es fino ni femenino. No, no, no, no. Acabamos de escuchar la canción Concha, de la murga La Gran Puta. Y seguimos con el tema de apertura de la murga. Para ver cómo estaba la yeca, para ver si hacía calor o estaba la fresca. Vi una nube negra que anunciaba el agua, entonces yo pensé, debo llevar paraguas. Cuando yo salía muy tranquila a caminar, me dije, si caen piedras eso no lo va a parar. Entonces me compré un casco reforzado, un chaleco de chapa y zapatos blindados. Y ahora se tiene que armar la mochilita de Bruera. Y no te vayas a olvidar la radio y la linterna. Cereales y chocolate. Por suerte preparada está para el próximo desastre. Ahora ya podía empezar mi día tranquila. Ahora guardé sí mis cosas en la mochila, que ya estoy alistada, no está en discusión. Y con los días que corren no tiene otra opción. Pensé y me di cuenta que también era probable que otra inundación en la calle la agarrase. Pedí a mi vecino unas patas de rana, tanque de oxígeno, altas antiparras. La gente retraumada está, practica nuevos deportes, está aprendiendo a bucear y encuentra casas y coches. El bondi ya no pasa más. No esperen lancha ni bote. En vez de perro guardián, pirañas y tiburones. No, su bolso era pesado y difícil de llevar, pero se hacía tarde para ir a trabajar. Tomó coraje y fue a la puerta de entrada, pero cuando la abrió no se veía nada. No se veía el auto, ni vereda, ni cordón. Esto ya es demasiado, tanta lluvia sin bajón. Me quedo en casa, ventana cerrada, subo al altillo y no me pasa nada. El agua ahí no va a llegar, espera que la rescaten. Corta la luz, estoy acá, estoy arriba. Hola, ¿me escuchan? ¡Socorro! Che, boludo, ¿dónde estás? ¿Viste el agua? ¡Qué bajón! Yo acá atrapada en casa, sin comunicación. ¡Qué miedo! La señal se va. Mensaje no enviado. ¿Cómo no podía hacer nada? Me puse a reflexionar, que el clima está muy raro, ya no se puede negar. También hay mucho curro, efecto invernadero. No piensan en el pueblo, solo piensan en dinero. Cuéntale, eso no eran truenos. Cuéntale, no estalló un volcán. Cuéntale, explotó el PF. Cuéntale, vamos a explotar. Dicen que es culpa del clima, o quizá culpa de Benoit. Dicen que hay Hay 50 muertos para mí, no saben contar. Cuéntale, no fue solo el agua, la ciudad no da para más. Cuéntale, hay mucho cemento. Paren de cagar. La murga vino a contar. ¡Reguetón! Que lo que pasó por acá. Cargado estuvo el reguetón. De mierda, mentira y diluvión. Cuéntale. Seguimos por Mendoza, con algo de ska de diferentes estilos. Empezamos por la banda La Escandalosa, banda musical de gran trayectoria en la provincia y mucha proyección nacional y latinoamericana. De su último disco, Aguante el Aguante, escucharemos La Bomba. Es la hora de encender la mecha, río y lloro por lo que ya fue. Tiro bronca y ando impositivo hoy, esta bomba tiene sed. Saco cuenta y nunca nada cierra, voy tosiendo mis creencias y mi fe. Ya conseguí la dinamita que buscaba, ahora falta verlos desaparecer. Y vengo letal a buscarlos, su sonrisa esta noche va a arder. Sembraron terror y hoy la derrota, la piel les va a hacer doler. Tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa. Ahora ellos y yo vamos a estar un poquito más a mano. Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa. Ceder. Y sueño mi sueño mutando, muy pronto me van a entender. Sembraron terror y no se imaginan lo que les preparé. Recomendamos también otra banda, esta vez del denominado ska punk, Los Detestables, con el tema Manifiesto, de su disco Terrorismo Cultural. Thank you. las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y cerramos con Los Detestables y su cumbia 37. Y así termina otra edición más del Que Suene Farco. Este programa fue realizado por Ana Clara García, quien les habla, e Ignacio Aguilar. Hasta la próxima.